fue zumbando, sigo firme con el mando. La vida da vueltas y yo siempre positivo donde me paro, no más pegué el amparo. Soy seguro que lo bailo con los duros y los largos. Soy así, así seré, siempre fiel a mi cartel. Donde me ven sigo de pie, número romano llevo en la piel. Del 1 al 7 de la mata es, con su bandera los Chapultepec. Insignias en el pecho, ya saben quién. Me curtí en la lumbre y no fallé. Firme mi madre, firme mi señora, mi flaquita no le faltan veladoras. Por mis hijos, mis reinas, pido de cora. No falte la luz, a los pido de sobra. Lealtad, honor y respeto, 19 reglas llevo. Escorpión hasta los huesos, no me lo quitan ni preso. Rejas no pueden detenerme, me copian fuerte y claro, aquí no se duerme el gallo. En la carrucha ando zumbando, sigo firme con el mando. La vida da vueltas y yo siempre positivo donde me paro, no más pegué el amparo. Estoy seguro que los bailo con los duros y los largos. Soy así, así seré, siempre fiel a mi cartel. Donde me ven sigo de pie, número romano llevo en la piel. Con la frente en alto guardado, pero no encaja, no la llevamos bien. Fibra la Suburban, está blindada. A los jefes agradezco por tenerme confianza. Abriendo la puerta, saben, retoñamos pa' la mata. Sector 8, al rato nos vemos. Que no se apague el fuego, no, no. Lealtad, honor y respeto, 19 reglas llevo. Escorpión hasta los huesos, no me lo quitan ni preso. Rejas no pueden detenerme, me copian fuerte y claro, aquí no se duerme el gallo. En la carrucha ando zumbando, sigo firme con el mando. La vida da vueltas y yo siempre positivo donde me paro, no más pegué el amparo. Estoy seguro que lo bailo con los duros y los largos. Con mucho respeto, especial dedicación. Aquí seguimos tirando tiempo en prisión, pero no bajamos la frente y no bajamos el bandero. ¿Quién es? Pura gente bella, ¿sabes quién? Pura gente bella, ¿sabes quién? Salud pa' mi primo. A mi esposa.